Antes que nada, quiero saludar a todo el pueblo de la provincia de Rioja, a toda la militancia, digamos, que posibilitó la transmisión de la propuesta, del mensaje, que nos permitió tener un triunfo contundente en la provincia. Se recuperó capital, que fue un objetivo. Y se ganó la provincia por la proyección de más del 48% de los votos, que sumado a los dos contrincantes nuestros más fuertes, digamos, lo superamos. Por lo tanto, fue un triunfo importante. Agradezco a toda la comunidad de la provincia de La Rioja, a todos los intendentes que ganaron en los 18 departamentos de la provincia. Todo ganó el frente de todos, en todos los departamentos. Y quiero felicitar también a mis circunstanciales adversarios, a nuestros circunstanciales adversarios, porque hicieron una elección prolija, una elección, digamos, sin ningún tipo de problema tuvimos, y gracias a Dios, el pueblo de La Rioja se expidió con un resultado contundente en nuestro juicio. Sí, está. Felicitarlo, gobernador, y a todo el equipo. Y preguntarle por qué uno de los puntos de interés era recuperar la intendencia, que finalmente el Frente de Todos lo ha hecho a manos de Armando Molina. Bueno, ¿cómo se va a trabajar en la intendencia? Bueno, la ciudad está en una situación bastante complicada. Es compleja la situación que está la ciudad capital de La Rioja. Por lo tanto, tenemos un tiempo prudencial para planificar una recuperación de nuestra ciudad lo más rápidamente posible. Y por primera vez, después de mucho tiempo, el intendente y el gobernador, digamos, van a trabajar mancomunadamente. En beneficio, por supuesto, de todos los riojanos. Gobernador, buenas noches. Rafael García Palavecino para C5N. Felicitarlo por este resultado electoral. Preguntarle, recién hubo un tuit del ministro del Interior, Guado de Pedro, quien lo acompañó hace algunos días, y usted lo ponderó, lo señaló como un posible, un gran candidato, según fue su mirada. ¿Sigue manteniendo esa postura respecto del ministro del Interior? Gracias. Bueno, Guado es un amigo, un compañero, un cuadro importante del peronismo, ministro del Interior. Pero yo creo que a lo que yo me refiero siempre es que tenemos un bagaje de compañeras y compañeros, digamos, con una capacidad suficientemente demostrada, y con un conocimiento acabado de la República Argentina, que pueden ser los que impulsen un programa realmente federal para resolver los problemas que tienen todas las 23 provincias y achicar la simetría que nos separan de capital federal. Y lo importante para nosotros, digamos, es que el peronismo pueda tener, en caso de que no haya un candidato único, que pueda tener una oferta electoral interesante de muchas mujeres y muchos hombres, compañeros, que son interesantes y que tienen, como te dije, un conocimiento acabado de lo que es la República Argentina en general, donde pueden programar, porque la conocen, un proyecto de país federal con un crecimiento armónico de todas las provincias. Y también entiende perfectamente bien cuál es nuestro mensaje, o el mensaje de muchos gobernadores, que estamos planteando la necesidad de modificar la materia organizacional de la República Argentina, que permita, que ya lo inició en su momento, lo planteó en su momento el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, trasladar la capital federal a Viedma. No me atrevo a tanto, pero sí modificar, digamos, básicamente la estructura organizacional del país, para que deje de ser esa macrocefalía, con una gran cabeza que concentra la mayor cantidad de decisiones políticas, económicas y financieras del país, y el resto de las provincias forman parte de un cuerpo raquítico con una gran cabeza. Es lo que queremos, por lo menos en nuestro juicio, modificar. Y en La Rioja, la modificación, la reforma constitucional, conlleva explícitamente, claramente, el otorgamiento de derechos a todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia. Todos tienen derecho a tener agua, energía y conectividad, básicamente, y también se plantea el salario universal, y se plantea también la renta básica universal, y se plantea también la periodicidad de los tres poderes del Estado provincial, incluido el poder judicial. básicamente, ¿no? ¡Vamos, vamos! Buenas noches, gobernador. Desde, bueno, felicitaciones por el triunfo y vemos la presencia del gobernador de Catamarca, Jalil, aquí al lado suyo acompañándolo y seguramente también con mensajes desde el Norte Grande. En ese contexto, una importancia de este armado de lo que es el Norte Grande para mirar hacia futuro en lo que es la próxima elección, teniendo en cuenta el resultado de esta elección. Usted lo dijo, el resultado en La Rioja tiene que ser holgado para poder tener una pata fuerte. La pata fuerte del Norte Grande, ¿cómo va a impulsar la candidatura a nivel nacional en esta conversación que tiene con los otros gobernadores? Y bueno, ¿y cómo se traza el gobierno, usted como objetivo a futuro aquí en la provincia de La Rioja, luego de esta unión con la capital? El Norte Grande, digamos, es un punto de concentración de 10 gobernadores. Dos de ellos son de signo contrario al nuestro y dos son de partidos provinciales. Hoy ganó un partido que es de Rovira, el partido de Rovira, con Pasalagua, donde obviamente tiene una vinculación política muy, muy cercana a nosotros, y el resto de las provincias de Argentina que van a ponerse a consideración, que son 5 provincias: Salta, San Juan, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. Obviamente va a ser un aliciente muy importante para plantear una reconstrucción de la República Argentina a partir de rediscutir dentro del espacio nuestro, que es el Frente de Todos, la estrategia electoral para las PASO o para octubre.